paso escaló. Itzibitzaraña nunca lo dudó. Itzibitzaraña de nuevo lo intentó. Itzibitzi tropezó y Cuquín la rescató. Sí, sí, sí, un abrazo le dio. Itzibitzaraña de nuevo lo intentó. Itzibitzaraña por fin lo logró. Ruedas de bus y la niña.

Sacado yo. ¡Hey!

Thank you.